A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Esto es música. El País de los Sueños. Hace muchos años que escuchamos su música. No solamente en solitario, así arrancamos con nuestra segunda y última hora esta semana. Edición del domingo, País de los Sueños, Radio Andalucía. Se trata de Jeff Kolub, líder de Avenue Blue, desde que debutaban los ocho músicos, incluido él, allá por 1994. Además tiene varios discos publicados en solitario, y este es precisamente uno de ellos. Saludos y bienvenidos. Tiempo suficiente para seguir escuchando más canciones de Jeff Kolub, lo intentaremos, pero tenemos mucho material excelente en todos los casos, elegante, canciones que suenan francamente bien, temas originales en muchos casos y de vez en cuando algunas versiones, como es el caso de la próxima. Se trata de Katrin Olthusen, llega desde Dinamarca a Radio Andalucía ahora mismo. El ojo del tigre. Así es. El país de los sueños. Truth is a feather falling from the sky. Your heart was broken. It's the story of life. Esta es tu música. Story of life. Con Juan Antonio Jurado. Así es, y con Lorenzo Romero en la producción. The Eye of the Tiger, de los Survivor. Sonando de esta guisa. Con ella. Katrin Olthusen, desde Copenhague, lo dijimos antes, en Dinamarca, solo en Radio Andalucía. Rising up back on the street, took my chances. When the distance, now I'm back on my feet. Just a man and his will to survive. So many times it happened so fast. You change your passion for glory. Don't lose your grip on the dreams of the past. You must fight them to keep them alive. It's the eye of a tiger, it's the cream of the fight. Rising up to the challenge of our rival. And the last known survivor stalks his prey in the night. And he's watching us all in the eye of the tiger. Face to face, out in the heat, hanging tough, staying hungry. They stack the odds till we take to the street. For we kill with the skill to survive. It's the eye of a tiger, it's the cream of the fight. Rising up to the challenge of our rival. And the last known survivor stalks his prey in the night. And he's watching us all in the eye of the tiger. Got the glory. When the distance, now I'm not gonna stop. Just a man and his will to survive. It's the eye of the tiger, it's the cream of the fight. Rising up to the challenge of our rival. And the last known survivor stalks his prey in the night. And he's watching us all in the eye. It's the eye of the tiger, it's the cream of the fight. Rising up to the challenge of our rival. And the last known survivor stalks his prey in the night. And he's watching us all in the eye of the tiger. Catherine O'Toole en el nombre de esta estrella, de esta artista muy joven, una cantante europea, Eye of the Tiger, que es una de las porciones de un álbum compilatorio que hemos escuchado frecuentemente aquí en Radio Andalucía. Un álbum espléndido, lleno de temas como el de Prince, que disfrutamos pues no hace demasiado tiempo. The Eye of the Tiger, el ojo del tigre, es un original del grupo Survivor, una banda de música adulta contemporánea formada en el año 1977 con Jim Patrick y Fran Sullivan como miembros fundadores. El grupo, la verdad es que alcanzó su mayor éxito exactamente en el año 1980 con esta canción que estábamos escuchando, incluida, por cierto, en la banda sonora original de la película Rocky III del 82, con Sylvester Stallone, naturalmente, como protagonista, además de otras composiciones como Burning Heart, que fue top 2 en la segunda posición en listas americanas en el 82, o temas como The Search Is Over, que llegó a ser cuarto en esas mismas listas. Greg Adams, Cool to the Touch, es trompetista, y este es su álbum de 2006. We'll be right back. ese concierto aire tropical está una de las canciones que Craig Adams incluyó en su cuarto álbum en 2006, Cool to the Touch. Trompetista, compositor, fliscorno americano, miembro de los Tower of Power, una de las mejores secciones metálicas de la historia de la música internacional desde la costa oeste, desde San Francisco. Craig T. Cooper, el próximo. Ya estamos escuchando en Radio Andalucía un fragmento de Hourglass. 2007, 13 canciones. Abriendo el disco, A Thought Away, y esto es. Cooper, un hombre con talento desde hace muchos años. Comenzó igual que su hermano Ron T. Cooper, tocando el cello. Hoy es un experto con la trompeta, batería y sobre todo con la guitarra, el instrumento en el que demuestra todo su potencial creativo con una envidiable naturalidad. 2006, ahí estamos de nuevo, Hourglass. Esta fue la décima entrega para uno de los hombres que además acompañó. Comenzó, de hecho, con él de Marsh. Tenía solo 19 años. El menor de siete hermanos de Los Ángeles, en California, que también ha formado parte de las bandas de estudio y de directo de Crusaders. y también de su pianista, de Joe Sample. Sergio Méndez, pianista, compositor brasileño. Lleva muchos años viviendo en los Estados Unidos y en 2007 presentaba este encanto, lleno de colaboraciones como esta junto a Natalie con Somewhere in the Hills, en algún lugar de las colinas. Santos Méndez, un músico espectacular que nació en una ciudad del estado de Río de Janeiro en octubre del 41. A pesar de que su padre era médico, él no dudó en dedicarse a la música, iniciando sus estudios de conservatorio para intentar su sueño de llegar a ser pianista clásico. Con el tiempo, su interés por el jazz fue creciendo y creciendo. Llegó a tocar por los clubes nocturnos de la ciudad durante los años 50, acompañando a su maestro, a Tom Jobim, casi nadie, precisamente en la época en la que nacía la bossa nova. Llegó a los Estados Unidos en 1964 y a partir de ahí todo fue crecer y crecer. El debut en el 61 y esto que estábamos escuchando, 24ª entrega, y probablemente tenga algún disco más, Encanto, lanzado en 2008 con colaboraciones soberbias, como esta que estábamos disfrutando, con la de Natalie Cole. Listo. a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca. Chris Mayor es el álbum de 2008 de Chris Delano, una de las cantantes que ha trabajado en estudio con los Vossa Cubanoca, junto al maestro Roberto Menescal, una artista pelirroja de ojos verdes, nacida en Texas, es norteamericana, aunque eso sí, sus orígenes radican en Brasil, una mujer que ha absorbido la música norteamericana mezclándola con los elementos característicos de la música tropical que conoce perfectamente. En este álbum, 14 temas de Jobim, entre ellos el que abre el disco, el que estábamos escuchando, Chega de Saudade, que además está considerada como la primera composición grabada a ritmo de bossa nova por el maestro Tom Jobim. Seguiremos con ello dentro de pocos instantes. Recuperamos ahora a Sergio Méndez, su álbum de 2008. sonhando, sonhando, sonhando mil horas sem fim. Tempo em que vou perguntando se gostas de mim. I want to show you the stars caught in the dark of the sea. Falar do amor que se tem, mas você não vem. Sad little dreams to the soft evening air. Oh, I'm quite hopeless it seems. Two things I know how to do. One is to dream. Two is loving you. Con muchísimo encanto, con estupendas colaboraciones. Una producción que Sergio Méndez elaboró con todo el cariño desde los Estados Unidos en 2007-2008. 14 canciones, clásicos en su inmensa mayoría. Antes escuchábamos hace pocos minutos a We Are in the Hills, en algún lugar de las colinas, con Natalie Cole. Y ahora es el tiempo de Dreamer, de esta versión, que es 14 canciones inolvidables. Chris Delano. Eu sei que te vou amar. Eu sei que vou te amar. Por toda a minha vida eu vou te amar. Em cada despedida eu vou te amar. Desesperadamente eu sei que vou te amar. Esto es música. El país de los sueños. Bellísimas. Todas las canciones, todas las versiones que aparecían en ese Chris Hepburn Mayor con Chris Delano que dejamos a un lado. Igual que la música tropical, pero que volverá, desde luego, aquí a Radio Andalucía. Canciones elaboradas por Brian Auger, en todos los casos, alguien que supo consagrarse como virtuoso del teclado en la década de los años 60 dentro del jazz rock, una estrella de Londres, británica, que comenzó la música junto a Rod Stewart en un viejo grupo llamado Steam Baggage hace ya muchos años. Brian Auger's Oblivion Express, Voices of Other Times, así es como se llama esta producción de 2008 con 10 versiones en torno a buena parte de sus canciones. La que estamos escuchando es la cuarta, Splash, con uno de los mejores músicos de Nueva York, Marcus Miller. Marcus Miller, que además de bajo es también organista, lo conoce muy bien ese instrumento. Con 16 años ya era uno de los músicos de estudio más prometedores de Nueva York, A los 25 comenzó a generar muy buenas músicas producidas por él mismo, convirtiéndose pronto, muy pronto, en un sabio del marketing aplicado además a esos procesos complicados, muy complejos, los de la elaboración de los estudios de grabación más importantes. Un reconocimiento definitivo que se produjo durante la época en la que trabajó junto al flautista de Texas, Bobby Humphrey, y el pianista de Richmond, además del líder de los Cosmic Echoes, Lonnie Liston Smith, que tantas veces hemos escuchado aquí, colaboraciones realmente interesantes, que desembocaron en otra serie de apoyos junto a Air Clark, David Grusin o Chaka Khan, entre otras, desde luego, ilustres estrellas del imperio musical americano. El país de los sueños. Y hablando de personajes, él lo es desde hace muchos años. Walter Becker vuelve. Circus Maria, así se llama el disco. Producción de 2008 con 12 canciones. La primera de la serie Tour Number 2. La puerta número 2. Thank you. Walter Becker, el que estamos escuchando, el saxo que fue de Steely Dan, en cuya nómina pues han estado incluidos en los años 70, el momento de mayor auge, gentes tan importantes como el cantante de los Dubby Brothers, esa voz ilustrísima en América, la de Michael McDonald. Walter Becker ha mantenido, desde luego, una intensa producción artística durante tantos años, desde los 70 a esta parte, también en solitario, que ha demostrado en álbumes como 11 Tracks of Wack en 1994, además de haber trabajado en estudio frecuentemente para otros artistas, como fue el caso de su colaboración con Joe Sample, el pianista de Crusaders, como músico de estudio en el Blue Pacific, que interpretó el cantante y escritor californiano Michael Franks, otro de los habituales aquí en el País de los Sueños. Parte fundamental de Steely Dan, junto a Donald Fagen, desde los 70, como venimos refiriendo, Walter también ha sabido rentabilizar su carrera en solitario desde que ambos, Becker y Fagen, decidiesen tomar caminos diferentes hasta converger, eso sí, de nuevo en 2000, tras la edición de Two Against Nature, que también recordamos. Childish Money, en 2008, retorno de una institución americana como Walter. Blake Caron. Este álbum se llama With Every Touch, con cada toque. Tiene 7 años. We'll be right back. estamos en nuestra edición de hoy y también al final de las 2 del fin de semana. Hasta la próxima. Volveremos el sábado a las 10 hasta las 12 con el poder de una música única como la que nos ha traído en estos últimos instantes Blake Aaron, guitarrista y compositor de smooth jazz, que estuvo formando parte de Drifters, de la banda de Mary Wells y Bobby Womack hace mucho tiempo y que nos sorprendía con su debut en solitario With Every Touch, con este disco en 2001. Concluimos con Kenny Cole. Hasta la próxima semana. Questions that never end. I'm your confidant and I'm your friend. But I know that it won't last. Before I know, I showed you all you need to grow. Use your knowledge, it'll take you there. If you're lost, know I'm always here. Give your best, stand proud and tall. The world is yours. Blowing by me, just can't take it slow. I cry the tears of joy as I watch you grow. As time flies on by, oh, you grow. And one day you'll be on your own, capable. As time flies on by, and I know this moment's irreplaceable. Joy unforgettable. So I'll hold on as time flies by. Juan Antonio Jurado afina con la mejor música. Este es El País de los Sueños.